Escuchame una cosa. Los grandes no se mueren. Uno escucha a Gardel y está vivo. El polaco también. Y el gordo Alorza se murió, pero sigue vivo más que nunca en este momento. Así que cosa que compartimos. Uh-huh. Y no nos comimos las facturas, sino que las seguimos amasando. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Mónica Navarro. Nacida en Argentina y radicada en la República Oriental del Uruguay, comenzó su carrera como cantante en el año 1984. Hizo teatro, clown, danza y maquillaje teatral, cantó rock con la Tabaré y como participante de un concurso organizado por una radio que buscaba voces femeninas de tango, se despertó ese monstruo aquietado del tango. Tal es así que editó su disco Paquetito de Tangos, material que recibió el premio Graffiti 2008 como mejor álbum de ese género. Mujer de pelo corto y simpatía desbordante, está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Mónica Navarro. Simpatía desbordante, ¿cómo se define eso, Maximiliano? Bueno, ahora no hace falta que lo defina yo, para eso está Mónica Navarro aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Mónica? Genial, genial. ¿Te das cuenta cómo no? La palabra y los gestos dicen otra cosa que no hace falta describirlo con estas letras. Perfecto, Mónica Navarro. ¿Quedaste conforme? Sí, muy conforme. Quedé. Mónica Navarro, que como bien decía la gacetilla de los Sport que leyó Maximiliano Jorge Senkiu, nació en Argentina pero vive en Uruguay, y cuando ingresa vio una fotito del Pepe Mujica que hay en este estudio, y la pregunta es, ¿dónde votás? Si votás en la isla Martín García, en Argentina o en Uruguay. O en el buquebús. Por suerte, en Argentina no voto. En Uruguay tampoco por ahora. Porque en realidad saqué la ciudadanía, pero bueno, hay toda una cuestión legal que tenés que esperar a que se cumplan no sé cuántos años y no sé qué. Para poder votar. Para poder votar. O sea que recién voy a votar para las intendencias en el mes, en el próximo año. Ajá. Creo que es en mayo que se vota. ¿Hace 20 años que estás allá? Exacto. Claro, ya a esta altura debería votar, ¿no? Totalmente. Bueno. Totalmente. Porque no, en realidad no estoy votando acá ni estoy allá. Votando allá. Claro. Mónica no nos visitó hace 20 años, sino hace menos de un año, hacia finales de marzo. Estuvo también aquí en los estudios de AM530, La Voz de las Madres. En aquella oportunidad también venías a Buenos Aires a hacer un concierto. ¿Qué novedades traes desde marzo hasta ahora, artísticas, respecto a tu carrera? Ninguna. Yo pienso, yo digo, está planificando el disco, un nuevo disco, está armando el repertorio. Está bárbaro. ¿Qué más puedo decir? No sé, sabe cocinar algo nuevo. Algo nuevo, no. Pensé que un poco me hablabas sobre el toque de ayer, que en realidad presentamos discos de paquetitos. Y empezamos así como a cocinar alguna canción que va a ir para el próximo disco, que se viene haciendo así como un poco rodar. Este año fue un año de remo un poco raro. No sé si pasó un poco lo mismo acá con la gripe del chancho. Ajá. Y no sé cuánta cosa, se fueron postergando proyectos. Así que el disco se estaría grabando por febrero. Pero el toque de ayer fue más que nada con temas de paquetito de tangos. Por eso fue un chiste. ¿El próximo disco se va a llamar El Trompo Azul? No. Ah, pero la gira entonces se llamó El Trompo Azul. Claro, se llamó la gira Trompo Azul. ¿Cuándo empezó esa? ¿Fue este año? Fue el año pasado. Fue el año pasado. El año pasado. ¿Cuándo empezó? Y fue como por el mes de agosto. ¿Y cuánto duró? ¿Y por dónde? ¿Y qué recorriste? Y arrancamos en Montevideo, en el Planetario, que es un lugar hermoso para tocar. Estuvimos en la Biblioteca Nacional en Montevideo y después estuvimos Salto, Paysandú, Rivera, Florida, Colonia. Hicimos muchas ciudades en uh-huh. el interior. Y hasta conocimos fantasmas. ¿Cómo es eso? Buenísimo. en... ¿Es una localidad, fantasmas? No. Es el Humberto, se llama, que es el fantasma que habita en el Florencio Sánchez. Y yo hacía... Qué lindo, ¿no? Alucinante. Vos sabés que 15 años atrás yo había estado en ese teatro con una obra. Y mientras que estaba en el escenario, me había parecido ver alguna cosa rara en la platea, un tipo viendo la función. Yo dije, no puede ser, yo estoy loca. Bien. Pasaron 15 años y cuando volví al teatro, entro y lo primero que hago es ir a hablar con los técnicos y le digo, bueno, yo acá vi algo extraño, un tipo sentado en la platea, y me dice, pero viste a Humberto. ¿Y quién es Humberto? Me dice, pero Humberto vive acá, es el fantasma de acá del teatro. Y bueno, y por suerte lo tenemos grabado porque Maurice, que es uno de mis compañeros que toca la viola, agarró una cámara y la puso así medio escondida y empezó a filmar las conversaciones de ellos contando los cuentos de Humberto. Bueno, empieza la función y siempre que nos enteramos que en algún teatro hay algún espíritu así burlón, pedimos permiso, ¿no? Le decimos, bueno, está Humberto, sabemos que andás por acá, así que esta noche te la dedicamos a vos, no sé qué. Empezamos, primer tema, segundo tema, y empiezan a caer papelitos, así, papelitos del techo, de la parrilla, empiezan a caer papelitos. Y la gente que conoce a Humberto aplaudía a Humberto. Y en el Facebook hace un... ¿Tiene Facebook? No, Humberto. Humberto tiene Facebook. El fantasma de... Es un fantasma remoderno. Me dejaron un mensaje en el muro que decía, Humberto nunca más le volvió a tirar papelitos a nadie. Divino. Bien, una gira fantasmagórica. Mística. Sí, Bien. Mónica, en un artículo del año 2008, del año pasado, en el diario El País, vos decías que no te ves como compositora. ¿Lo seguís sosteniendo? Pasado un año, pienso. Es un montón. No es tanto, pero... Vos sabés que... sí y no. Nunca puedo pasar... escribo algo y nunca puedo llegar a la instancia de poder mostrárselo a otro. Porque empiezo a decir, pero qué estupidez, mirá lo que escribí, esto es una... Después, es inmediatamente, lo escribís, es una patraña. ¿Lo escribís e inmediatamente lo lees y te sucede eso? ¿O lo escribís, lo dejás reposar y cuando lo volvés a leer también te sucede eso? Me pasa igual. Igual. Sí, me pasa igual. Estuvimos de charla con Samantha Navarro, que es una música de allá de Uruguay. ¿Algo tuyo? Decía, no, decimos que somos hermanas musicales. Claro. Y Samantha me decía, bueno, está, entonces es conmigo. Vos tenés que pasar ese límite y pasarme los temas a mí y yo te voy guiando. Me decía, que fue una frase genial, me dice, porque yo compongo mal, pero súper convencida. Yo hago canciones súper convencida. Y bueno, no sé, capaz que en algún momento sí, por lo menos por ahora no como que mucho no me lo planteo, hago algún intento. Uh-huh. Y como que quedan por ahí. Para Paquetito de Tangos, que es lo que estamos pasando aquí. Disco en vivo. Grabado en vivo. Pero justo, claro, para elegir el repertorio de ese concierto en vivo que después se transformó en disco, exagerando dijiste que manejabas 60 canciones, que imaginamos que eran 40 si estabas exagerando. Porque lo que no exagera no luce. Exactamente. Ese día terminamos diciendo 150 canciones. Sí. Pero bueno, quedaron, una rápida cuenta, 25 canciones afuera más o menos. ¿Cuáles de esas podés adelantar que van a estar en la nueva grabación? Mira, por ejemplo, te tiro Giros. Sí. No. Pero Giros fue una decisión entre Carabelas de la Nada y Giros, claro. Sí, al final terminó ganando ahí Carabelas. Y era el equipo, era Horacio Di Giorgio, Giros. Mónica Navarro, Carabelas. Horacio Di Giorgio es el pianista, sí, y arreglador del disco. Exactamente. Y fue también el productor del disco. Y ahí estuvimos. Pero al final sucedió que, más allá de que a Horacio le encantaba Giros, que también me parece que es un tango 100%. Estamos hablando de Fito Páez, ¿no? Fito Páez. Dos temas de Fito Páez. Terminó como saliendo fácil el arreglo de Carabelas y entonces ganó por sí sola, digamos. ¿Y Giros nunca más en la historia, entonces? No, cambiamos. vamos a hacer otro tema de Fito. ¿Y no se puede adelantar? Sí, cómo no. Vamos a hacer Sasha y Sisi. Mira qué bien, no me acuerdo del disco, El amor después del amor. El amor después del amor. Efectivamente, está en ese disco. Ya nombramos a Horacio. Bueno, pará, hay algunos más, algunas canciones más que puedas decir. ¿De esa lista? Sí. Porque recuerdo que Liliana Felipe te había mandado un tango inédito. Sí. ¿Y? En realidad tengo la letra, escuché el tema y quedó Liliana en que me iba a mandar las partes porque tenía como un arreglo así que le iba a hacer y después, bueno, un poco perdimos contacto, así que. Está, no sé. está ahí. Sí. Eso podría llegar a ser. ¿Y qué más? Y a ver, de aquella lista, vos sabés que me parece que en realidad cambiamos mucho. En algún momento pensamos hacer El Gordo Triste, pero después como que lo dejamos. No, creo que en realidad fueron cosas que fueron surgiendo después de eso. Uh-huh. Ayer en el concierto del Centro de la Cooperación aparecieron un par de canciones folclóricas, una samba, un chamamé. ¿Eso también va al disco? Sí, eso sí. Y eso sí. Kilómetro 11 fue lo Kilómetro que hicieron. Kilómetro 11, sí. Pero lo cantabas en guaraní. En guaraní. Por momentos. Sí, totalmente. Perfecto. En guaraní. ¿Y cómo sabes guaraní? Mi mamá es correntina. Y tengo pila de familia. De familia, sí, claro, habías contado todos una historia. Mis tíos son 8 hermanos. Claro. Así que todos mis primos y viven por ahí. Bueno, viene variado el disco entonces. Sí, sí. Por ahí empezó a aparecer esto que vos decías, ¿no? Como algunas cosas de folclore que empezamos así como a escuchar y también como a fascinarnos, no sé, por ejemplo samba para no morir, sí, que por ahí es un tema como súper conocido, pero que la letra me pareció impresionante, que nunca, vos sabés que no la había entendido. Viste que a veces escuchás algo, sí, y decís, sí, lo escuchás como plano, sin tercera dimensión, ni cuarta, ni quinta, y de pronto lo volvés a escuchar con los años y decís, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, dijimos, sí, lo vamos a grabar también, samba para no morir. Estamos con Mónica Navarro, ella es cantante, 43829327, 43829327. Vamos a escuchar un próximo tema de Paquetito de Tangos, en este caso, Nada, interpretado por nuestra invitada. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que tú nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Y al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy ha vuelto arrepentido a buscar tu amor. Me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza, inquietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar. Escuchamos del disco Paquetito de Tangos de Mónica Navarro, Dames. Dames. Mirá lo que acabo de decir. Dames. Nada de Dames y Sanguinetti. Dames, ese, el tango dedicado a Dames. Mensajes que fueron llegando. Juan de Isidro Casanova dice: muy buena la cantante. Dice cantora, como se decía antes. Y canta Juan además. Y pregunta si alguno se acuerda qué tranvía pasaba por la calle Tucumán. Saludos, muchachos. Bueno, a los oyentes que vivan en la calle Tucumán y que recuerden, ¿no? Sí, o si no, le podemos recomendar la Asociación Amigos del Tranvía. Exacto, con Aquilino. En Caballito. A Aquilino le podemos mandar de la Asociación Amigos del Tranvía. Abren de 4 a 4 y media, una cosa más o menos así era, pero hay que llamar, que se pueden averiguar. Otra persona que no me... sí, Roberto se comunicó al 4382-9327 y dice: me parece que el primer tango que pasaron es Sexto Piso. Me parece que es... que no es Sexto Piso, sino que es Ventanal, que es de Expósito. Que no sé si es de Depósito o es de Cátulo Castillo. Y el equipo de investigadores de Fractura Expuesta llega a esta conclusión. Por supuesto que sabíamos que era Sexto Piso porque está en el disco de Mónica Navarro. Pero, ¿cuál es el error válido del oyente? Que Sexto Piso arranca con Ventanal, Ventanal de un Sexto Piso. Es de Roberto Nivas Blanco y la letra de Homero Expósito. Pero Ventanal de Héctor Stamponi y Cátulo Castillo arranca igual. Ventanal, Ventanal, Cristal del Tiempo Vano. Por eso el señor se confunde y por eso Fractura Expuesta aclara las respuestas, para que la gente pueda dormir tranquila escuchando tango. Igual se agradece la atención. Gracias. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura Expuesta. Digestión radiofónica. Ya viene Nacho Borda con las noticias, más luego... Se descolgó de la silla. Sí, sí, sí, no, estuvo leyendo también, se descolgó del split porque no hacía calor. Luego viene Sebastián Linardi, que va a comentar a la Santa Milonga y a Quiero 24. Y también se comunicó al messenger de Fractura Expuesta, fracturaalaire@hotmail.com, alguien que dice: afeira das mentiras. Ese es el nick. ¿Cómo? ¿Cómo? Afeira das mentiras. Esto vendría a ser el Día de las Mentiras en portugués. Bien. Dice: muchachos de Fractura Expuesta, me encanta el programa y me gusta mucho la columna que tienen en Condenados al Éxito, que es un programa que se emite en Radio Cooperativa a la mañana, todos los días. Y agradece porque gracias a nosotros escuchó a La Guardia Hereje y le encantó. Así que según leemos en el mail, es de City Bell, afeira das mentiras. Le sugerimos que mañana se puede acercar, si es que le claro, lleva un bondi. Claro, es cerca de La Plata, al Tango Criollo Club, porque ahí va a poder ver, por más que ya no lo pueda ver a Alorza, va a poder ver lo que él generó a través del concierto de El Yotivenco. Noticias y después seguimos con Mónica Navarro. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa hecho con humor. Desde Argentina hacia el mundo, unimos las voces. Somos tu voz, la voz de las madres. Escuchá en vivo vía internet en www.madres.org. AM530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. Noticias 530. La hora 23, la temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 50%, la presión 1009 hectopascales. Los delegados del subte acordaron con el Ministerio de Trabajo. Ambas partes firmaron esta noche un acta donde se acuerda que no habrá conflictos ni paros por un año por razones sindicales. Además, se garantiza la estabilidad laboral de exdelegados y de delegados que no están reconocidos.

Muy bien, estamos nuevamente aquí en Fractura Expuesta en la entrevista con Mónica Navarro. Otro mensaje que llegó al 4382-9327. Hace años, mi locutor favorito era Enrique Mancini de Radio Mitre. Ahora, mi locutor... llamen a Nacho Borda por ahí. Mi locutor favorito es Nacho Borda. Tiene una voz... Dice, muy bueno el programa y la cantante, muy vanguardistas. Nacho Borda se descuelga del split. Ofelia de Quilmes también. Ofelia fanática de Nicolás Esquivel y de Nacho Borda. Una dupla magnífica en la producción, en la... La parte técnica, digamos. Hay que decirle técnicos. No, en la locución. Digámosle también. Técnicos. Bueno, técnico en, no es técnico en locución. Yo soy técnico en periodismo. Porque así viste que hay esas carreras también. Bueno, en fin. También Juan de Isidro Casanova se comunicó al 4382-9327 y dijo, quiero desearle a Sandro una pronta recuperación. Así que Fractura Expuesta adhiere al dicho de Juan de Isidro Casanova. Y yo quería hacer una pregunta con Mónica, ya que ella está viviendo en el Uruguay hace 20 años. Tengo dos preguntas para hacerte. Dale. Sobre el Uruguay y bien. Sobre Montevideo y sobre el tango. ¿Cómo está en este momento la escena tanguera en la ciudad y también en los alrededores? Porque cuando estuviste de gira seguramente habrás visto cómo es en el interior, cosa que a nosotros nos queda un poquito lejos. Claro. Bueno, en Montevideo está copado por mujeres. Muchas mujeres estamos haciendo tango. ¿Cantando? Bien. Cantando. Hay orquestas que de gente joven también, que es algo que empezó a pasar como hace unos 5 o 6 años. La 1940 está ahora. La 1940, bueno, uh-huh. La MUFA, que dentro de las orquestas jóvenes es como la que tiene más años, que justo mañana están presentando su disco en la Sala Zita Rosa. ¿Los muchachos de la MUFA? Los chicos de la MUFA. Así que bueno, y copado por mujeres y muchos proyectos empiezan a surgir y andar dando vueltas por ahí. ¿Y con esto de la movida del tango declarado como patrimonio? Claro, sí. Esa era la segunda pregunta, que era ¿cómo lo tomaron allí? ¿Qué se dijo? Mira, de alguna manera no tuvo la comunicación que por lo menos... me hubiera gustado que tuviera. Uh-huh. En Montevideo. Igual creo que es algo que se va a ir como armando con el correr del tiempo, el apoyo que se vaya dando, el espacio que se le vaya dando al tango allá. Uh-huh. ¿Crees que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad puede ayudar a fomentar nuevas expresiones, a darle mucha más vitalidad al género? Y yo espero que sí. Igual creo que el tango en sí mismo ya era patrimonio de la humanidad, ¿no? Claro. Pero bueno, si eso sirve, si esa declaración sirve para que se incentive más el laburo, haya más posibilidades de estudiar el género, me parece que está buenísimo. Enhorabuena. Uh-huh. Enhorabuena. En el panorama que comentabas del tango en Uruguay, en la ciudad específicamente, ¿notás alguna regularidad? ¿Podés percibir alguna regularidad, algunas características que comparten todas esas expresiones o grupos de artistas que nombraste? ¿Alguna característica común? Uh-huh. Y bueno, la investigación por ahí, ¿no? Como empezar a ver el tango como de una forma más particular, más personal. No tanto, ¿no? Naranjo en Flor, La Última Curda, uh-huh. Que son tangos divinos, que espectacular, pero como buscando por ahí perlitas perdidas. La nombro a Giovanna Facinelli, divina, te uh-huh. mando un beso grandote. Giova me parece que por ahí es una de las mujeres que tiene un repertorio que está buenísimo, que también grabó su disco nuevo, que lo va a estar ahí largando a la calle en breve. Y me parece que por ahí eso está bueno. Para quienes estaban escuchando, sabemos que están escuchando también desde Montevideo, yo les quería recomendar que tenemos en el foro de la página, en el foro de www.fracturaexpuesta.com.ar, hay un temario sobre la declaración del tango patrimonio cultural. Hay muy buenas intervenciones y sobre todo lo último que se había colgado era específicamente lo que se va a asignar. tanto para Buenos Aires como para Montevideo, en materia de plata, para que se lleve adelante. Una de las cosas que nosotros destacamos de aquí era la creación de la Orquesta del Río de la Plata, que se va a destinar un fondo para armar una nueva orquesta de las dos ciudades, y nosotros criticábamos diciendo, está en la orquesta de la 1940, están los muchachos de la MUFA, aquí hay por lo menos 10 orquestas típicas que necesitan apoyo y se va a armar una más. Claro. Que, viste, cuando hay orquestas, cuando se busca bancar a la creación genuina del tango y van a armar una más, claro, de afuera, cuando... Totalmente. Bueno, un montón de cosas de ese estilo hay que estar atentos, porque como siempre este tipo de cosas hay que apropiárselas. Es decir, está bueno que se haya logrado, hay una propuesta inicial que presentaron la Intendencia de Montevideo y la de Buenos Aires, pero eso no queda ahí, eso claro, se sigue gestando día a día, así que hay que prestarle atención, les recomiendo que ingresen ahí porque está bastante interesante. Mónica, ayer tocaste en el Centro Cultural de la Cooperación en el ciclo Tango de Miércoles, ¿con qué formación viniste a presentar? ¿Con Horacio? Horacio Villori en el piano, Eduardo Mauriz en la guitarra, Nario Recova en el bandoneón y el Piojo Santini en contrabajo. ¿Qué lugar ocupa Horacio y Eduardo en... Pienso en, por lo que te escuché en otras entrevistas también, ¿no? En tu recorrido por el repertorio, en la discusión del repertorio, en la formación, ¿qué lugar ocupan? Y son como si fueran un poco mis amantes. Bueno, el titular, ya está. Ya soy Horacio Villori, Eduardo Mauri, son mis amantes. Porque todo lo discutimos y lo charlamos mucho. Por ahí a veces se me ocurre algún tema y ellos me dicen, no sé, me parece que eso es re grasa o sí, totalmente. Y bueno, entonces no, y empezamos así como a mover y no sé, por ejemplo, ahora tenemos como una especie de, ¿cómo te diría? De lista casi cerrada para el próximo disco, pero en estos últimos días volvimos como a revisar la lista y nos parecía que algo estaba como medio rengo, entonces ya la volvimos a dejar un poco abierta y discutimos siempre todo. Uh-huh. Y hablamos mucho, porque por ejemplo yo no soy músico instrumentista, digamos, claro. No sé escribir claro. Música, ¿no? Pero armo la escenografía del tema. Entonces yo les cuento lo que veo y ellos interpretan. Y ellos, digamos, son los traductores. Y eso está buenísimo porque cuando, no sé, me pasó por ahí con el arreglo que hizo Mauriz de Samba para no morir, que cuando escuché el arreglo que hizo, Me emocioné porque entendí que la música dibujó la escena que yo le había planteado a Eduardo. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Y tenemos aparte mucha convergencia. ¡Oh, convergencia artística! Ayer lo tocaron en el Centro Cultural de la Cooperación. El Centro Cultural estuvo repleto, hubo que agregar sillas, porque era además la fecha de cierre del ciclo Tango de Miércoles para la temporada 2009, y habían elegido a Mónica Navarro y estuvo hasta las manos, básicamente, así que es también un buen dato, sobre todo porque no andan tocando todo el tiempo los artistas uruguayos en Buenos Aires, vienen y está bueno que el recibimiento, sobre todo a Horacio Villori, que es el comodín, así como hay comodines aquí como Hernán Reinaudo, el Dipi Cuitco, tocan para todos, y Horacio Villori también. Y tanto toca para otros que nunca avisa cuándo toca él, que también estuvo presentando su material. Se olvida. Y la verdad que no sabemos cuándo fue, ni cómo es, ni nada. Así que lo dejamos para otra vez, pero igual le mandamos un gran abrazo. Mónica, ¿cuándo volvés a Uruguay? Mañana, 7:45. ¿Y tenés presentaciones allá, próximas presentaciones? Sí, ahora vamos a estar en diciembre. Tenemos un fin de semana que tocamos el 10... En la feria del libro y el grabado, que es una feria hermosa que se hace en el Parque Rodó, que es como una feria legendaria. Uh-huh. Y que tiene una característica hermosa, y es que los artesanos de la feria siempre llevan muchos artistas a la feria. Así que bueno, por suerte vamos a estar ahí el 10. El 11 vamos a estar en Sauce, apoyando a las mujeres de Sauce que tienen cáncer de mamas. Vamos a estar ahí laburando en un lugar hermoso que se llama Escaparate. Permiso. Celia, ¿sí? Abramavicius. 11:13. 11, ¡me equivoqué! ¡Perdón! Celia Abramavicius es la productora. Como corresponde. Tiene que hacer su trabajo y lo hace. Además, lo hace en el único programa de tango que le pronuncia bien el apellido: Celia Abramavicius. Ya no los dijo. Entonces, repitamos. Totalmente, entonces. ¿Cómo era? 11, entonces 11 en la feria, 12 en Escaparate y el 13... En el Sauce. No, Escaparate es en el Sauce y el 13 estamos en el cierre del Festival de Tango de San José, la Perfecto. Semana de Tango de San José. ¿Dónde se consigue el disco acá? Acá, le tendríamos que preguntar... Claudito, ¿dónde se consigue el disco Claudito acá? Claudito es de Barca Discos. Bueno, acá... En todas las disquerías, dice. Bueno, pero maravilla. www.monicanavarro.com.uy de Uruguay, monicanavarro.com.uy. La despedimos a Mónica escuchando Durazno Sangrando. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Gracias por la visita nuevamente y te esperamos en otra oportunidad. Bueno, dale, buenísimo. Vengo con el próximo disco a cuestas. Vamos, ahí viene todavía. Sebastián Linardi, quédense hasta las 11:30 en Fractura Expuesta. Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorada del sol, y al verse en la suerte de todo frutal, a la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. ¿Quién canta esto carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma? Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. La noche del tiempo sus horas cumplió, y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que el río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Durazno Sangrando de Spinetta. Bueno, no hay mucho más que decir. Mónica Navarro pasaba por aquí por Fractura Expuesta. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. ¿Qué tal? Bueno, ¿me van a saludar o no? No me deja. Apenas un silencio, sabe que acá el silencio es trágico en un estudio de radio. Apenas se abre esa hermosa barrera que es el aire, arranca. Era una bocanada de aire lo suyo. Efectivamente. Perdóneme. Respiro para saludarlo. No lo dejo ni respirar. Y ahora dejo que haga lo suyo. Bueno, vamos a escuchar Desde Dolores por Quiero 24. Música. de dolores y engayolado por asuntos faloperos, por asuntos petiteros. Te escribo con desconsuelo, mi manotazo de ahogado. Espero, querido Diego, me puedas interpretar. Me están por amasijar propiamente la elegancia entre el taquero, el fiscal y el juez de primera instancia. Escucha, quiero batirte, que mi prontuario felpudo, que mi prontuario felpudo, interviene el cabezón y también el patilludo. Vos que tenés conexión y dispones de divisas, batís siempre la precisa. Vos sos amigo pulenta, adórnalo a Bernasconi con un 20 o un 50. Y a esa muchachada loca de nuestras lindas fiestitas, no le nieguen las visitas ahora que estoy en la cana, y me traigan de sotana wikifasos y farfala, que aquí las noches son frías y los días se hacen largos. Estar sopre es tan amargo, te lo bato con dolor, que me andan faltando piernas para jugar al amor. Hasta siempre y un abrazo te envío desde el encierro y a los amigos de fierro. Dale mis gratos saludos, esperando estoy, te juro, que Dios te dé la virtud, que Dios te dé la virtud de cumplir con mis deseos, disculpando las molestias que hoy te ocasiona este reo. Bueno, desde Dolores, de Jacinto Castelo, y Quiero 24 fue esto. Grupo del que vamos a hablar hoy junto con la Santa Milonga. Fui a un show, en realidad que fue una fiesta de cumpleaños, ¿no? Algo muy raro, lo aclaro porque hay una anécdota atrás de todo esto, ¿no? Fui a una fiesta de cumpleaños del dueño de lo que va a ser el Malevaje Tango Club, ¿no? En el barrio de La Boca. Entonces, bueno, para celebrar esto se hizo esta presentación de Quiero 24, la Santa Milonga. Y bueno, al final de todo este evento cayeron dos inspectores diciendo que esto era un show en vivo, que esto que lo otro, y querían clausurar un lugar que siempre estuvo cerrado, que nunca cobró entrada, que nunca nada, eran todos amigos, nunca abrió las puertas, estaban las puertas abiertas para que la gente se vaya. Era como una suerte de elongación para ver iluminación, sonido, todo, a ver cómo iba a ser el lugar, que están tratando de que abra para enero, si Dios quiere, y todo eso. La cosa es que fue increíble, sí, una cosa muy, muy tonta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la cosa es que abrió esta presentación Quiero 24, un trío de guitarras y cantor, a la vez innovador y tradicional, creado en el 2004. Según ellos, ¿no? Es un relicario para la tradición tanguera, un soplo de aire fresco en el género, un puente al tango para las nuevas generaciones de oyentes. ¿Quiénes son? Dream Team, cantor Cristian Cholo Castelo, guitarras Emiliano Fernández, Laura Genlote y Alejandro el Zurdo Alustiza. Respecto al tema este desde Dolores, la letra es de Jacinto Castelo, que es el abuelo del cantante. Ah, mirá vos. Así es, la música la hizo Quiero 24 y la letra el abuelo del Cholo Castelo. Lo que vi es un grupazo de tango, realmente de las mejores cosas que vi de lo que es el tango de bodegón, ¿no? O sea, uno en el tango de bodegón, ese tango intimista con guitarras, también uno pretende, ¿no?, que se produzca ese milagro de la empatía a artistas públicos, que a la gente le den ganas de cantar, que haya guiños. Claro. Y la verdad que se cumple. El Cholo, es un cantante de la hostia, y que no se pierda la magia, que decirle al Cholo, pues la verdad que es muy, muy copado lo que genera en el público. O sea, esa onda de empática con el tango, ¿no? Como un buen pedo compartido, digamos. Hay que definirlo. No tocaron solo, tocaron con la Santa Milonga. Así es, con la Santa Milonga. Pero bueno, escuchemos un poquito de la Santa Milonga. ¿Qué les parece si escuchamos? El lunes toca Quiero 24, ¿no? El lunes toca Quiero 24, exactamente. Está en la página de Fractura Expuesta para los que tienen internet. Sí, ahora vamos a decir igualmente el sitio, todo si podemos. Pero escuchemos un poco de la Santa Milonga, escuchemos Silbando. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa. la sombra del hombre aquel a quien lo traicionó una vez la ingrata moza. Un gemido y un grito mortal, y brillando entre la sombra el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del dor, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y al son que el fuelle resonga y en el eco se prolonga, el alma de la milonga va cantando su emoción. Silbándose un tango caminaba el malevo, masticando broncas, tropezando acordes. Volvía pa' el barrio donde el río es borde, rezagando el llanto que pide la mesa. Borroneaba el viento silueta de espalda que fundía en niebla su tranco violento. Cadencia porteña que uno disfraza con lujos en danza de algún tango río. Esa noche se enredaron las ideas con enchastres de una luna de riachuelo. Esa noche, acunándose en sus penas, silbándose un tango, ancló en su desvelo. Bueno, ¿qué tú? Esto es la Santa Milonga. Santa Milonga. Así es. Bien. ¿Quiénes son la Santa Milonga? Eugenia Vidal en voz, Mariano Antonio en bajo, Juan Martín Scalerandi en guitarra, quien acaba de sacar sus discos solista, sí, de temas camperos, que ya, bueno, vamos a hablar de ello en algún futuro, espero. Y pata corbán y cajón porteño y tambor de candombe. Es un grupo del que yo ya hablé a principios, sí, de este año. Y la verdad que lo que vi ahora, ¿no? Es un grupo que hace tango, pero con base percusiva, ¿no? Donde, viste, metiéndole muchas cosas afro, viste, y todas esas, sí, cosas. Pata Corbani sabe mucho de eso, sí, y sí, sabe muchos yates. La cosa es que entre lo que vi hace unos meses tan solo y esto, hay un crecimiento increíble. Ya, claro, la vez pasada me habían roto la cabeza. Y ahora, bueno, mucho más, como que están profundizando en su estilo. Muy y bien. La verdad que cada vez mejor. Así que nada, no dejen de verlos porque es maravilloso. Hacen clásicos, muchas canciones que también lo hacía Lágrima Ríos, para que sea una idea de por dónde, claro, viene la cosa de este grupo. Y nada, no se los pierdan. Vamos a dar las formas de contacto de los dos grupos. Dale. Primero, bueno, La Santa Milonga, www.lasantamilonga.com.ar. Y Quiero 24, espere que di vueltas todas ahí las seguramente hojas. Están los conciertos próximos de La Santa Milonga. Claro. Exactamente. Por ejemplo, te adelanto que La Santa Milonga, lo dije en la agenda, pero toca mañana en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a La Gorra, a las 12 de la noche. Y Quiero 24 toca el día lunes. Así es, en la casa de Carlos Gardel, que sí, es, ya, ¿la tiene ahí? Ya te lo digo, ¿no? Ah, bueno, pero yo se la digo. Pero bueno, mientras usted la busca, yo le digo para contactarse con los gran Quiero 24, es www.myspace.com/para la derecha Quiero 24, 24 con número. Y ahí se van a enterar de los temas, van a ver videos, van a ver todo eso. Acá lo tengo. A ver, dígalo. Quiero 24, tú te llames, Linardi. Bueno, Quiero 24, decime. La casa, estamos en confianza. La casa de Carlos Gardel, Jean Lloré, 735 a las 6:30 de la tarde. Algo muy interesante. Y algo más que ya, si queda un segundo para decirlo. Uh-huh. ¿Sabe que la gente de Quiero 24 en sus canciones no pone la autoría de los temas en cuanto a las personas que los hicieron? Engloban todo como Quiero 24, diciendo que como el tango es música popular, ellos prefieren que el grupo sea a cargo de las composiciones, lo cual me parece un concepto de verdad muy interesante. Sí, gracias, sí. Sebastián Linardi. A ustedes, chicos. Esto fue Fractura Expuesta, Radio Tango, que a las 11:30 se retira de La Voz de las Madres. Recuerden que el 17 de diciembre cumplimos 300 programas, estamos invitando a todos al Sanata Bar. Vamos a hacer transmisión desde aquel lugar, va a tocar Pulice Vicenzo y van a poder conocer a gente como Sebastián Linardi. Gracias Hernán Casares en la coordinación de aire, Nicolás Esquivel en la operación técnica. También saludamos a Mónica Navarro, nuestra cantante invitada del día de hoy, que se iba saludando también a la figura del Pepe Mujica que está por aquí. Sí. gracias a todos ustedes por estar ahí. Los esperamos el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Chau. Viene Rascazuelos la semana que viene.